70, o sea, 1970 a 1979. Aquí está el primero, Supertramp, Breakfast in America. Número 20. Ahí vamos, número 20. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily. Oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me away, to teach me how to be sensible. In America presentó ese gran éxito, The Logical Song. Bueno, realmente un clásico de clásicos. De 1979 es ese álbum. Estuvo número uno por 6 semanas. Así es, Breakfast in America de Supertramp. Son los álbumes con más popularidad en esta década, la década del 70. Bueno, y vamos con otro álbum más del año 79. Es de los Bee Gees. Fue la producción que le siguió al soundtrack de Saturday Night